Bueno, te llamamos, la verdad, para hablar puntualmente de este cierre que un poco nos preocupa. Estamos hablando del Instituto de Agricultura Campesina, perdón, Agricultura Familiar Campesina e Indígena y el cierre del Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Para la gente que quizás no lo conoce, ¿qué representan ambos espacios del Gobierno Nacional? Bueno, ahí para que se entienda, yo no soy trabajador de lo que es el actual INAFSI, el Instituto de Agricultura Familiar, pero sí soy coordinador de una organización que articula con las técnicas y técnicos del instituto. El INAFSI desde fines del año pasado se convirtió en un instituto que venía de lo que antes llamábamos Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. No es nuevo esto de los recortes en el sector y del vaciamiento. Algunos, los que tendrán más memoria, recordarán que durante la época del macrismo ya hubo un recorte que acá en Mar del Plata significó el despido de varias compañeras que han trabajado mucho en el sector. Nosotros y nosotras, desde las organizaciones de agricultura familiar, hemos hecho un gran esfuerzo junto a las técnicas y técnicos para poder trabajar en el territorio rural. Porque uno de los objetivos principales que tenía el instituto era poder registrar el trabajo, es decir, la actividad en el sector, ¿no? Acá lo que es la zona del periurbano marplatense, todo el cordón frutihortícola, nosotros caracterizamos que hay una gran informalidad en el sector, en la producción de alimentos frescos, y el INAPSI un poco cumplía esa función de poder registrar la actividad familiar, la producción, qué se produce, cuánto se produce, cómo se vende, a quién se vende. Y el hecho de estar registrado, es decir, nosotros cuando hablamos de registro en el INAPSI hablamos del RENAF. El RENAF es el Registro Nacional de Agricultura Familiar. Significaba en las zonas rurales como un DNI, vamos a decir, porque es un numerito, un registro que nos facilitaba poder acceder a líneas de crédito, a líneas de subsidio del gobierno. A proyectos colectivos también que promovían la asociación entre familias productoras, a insumos para la producción, a infraestructura para la producción, un sinfín de beneficios que, si bien no abundaban, sí han sido una gran herramienta para el sector y que ahora nos quedamos completamente helados con la noticia. Y también con mucha bronca, porque como decía antes, se ha hecho un gran esfuerzo y trabajo de registro y relevamiento en las zonas rurales y ahora eso no se sabe qué va a pasar con esa información, así como tampoco con los beneficios que antes cumplía el instituto. A mí se me ocurre pensar en muchas cosas. Primero, las condiciones de trabajo de aquellas personas que están en las zonas rurales. Mar del Plata tiene el segundo cordón frutihortícola más grande de la provincia. Digo, y para nosotros no significa lo mismo. Digo, acompañar el proceso de las familias productoras. Me imagino que es un trabajo medio de mucho de pulmón, porque son familias que muchas veces vienen desde otros territorios más alejados, con mucha información, pero en suma, con suma vulneración de derechos, precarización laboral, sin tener la posibilidad de poder acceder a la tierra justa. Digo, hay muchas cosas que se necesitan regular para poder garantizarle a esos trabajadores y esas trabajadoras un trabajo digno. Porque a diferencia de ir a trabajar como empleado en un almacén, lo que vos necesitás es un espacio, condiciones, agua, ¿no? Diferentes herramientas que te permitan poder sostener en el tiempo este trabajo y después aparte hacerlo competitivo. Exacto. Sí, así es. El gran problema viene del lado de la informalidad. El INAPSI cumplía esa función, como digo, no hay otra entidad, no hay otro instituto, no hay otra secretaría que releve ni registre ni a los productores que alquilan la tierra, ni a los poquitos que son dueños de la tierra, los pequeños, estamos hablando de pequeños y medianos productores, ni tampoco a los trabajadores rurales. Nosotros dábamos una discusión, de hecho, dentro de INAPSI, que el RENAF también tenía que servir para quienes son trabajadores o peones rurales, o jornaleros, como a veces le decimos, o porcentajeros, que tampoco figuran en ningún tipo de registro del Estado. Es decir, esto quiere decir que no están blanqueados en ningún lugar. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde va todo ese intento de formalidad que se había empezado a construir? Y otra cosa que nos preocupa mucho es que el INAPSI, como decía recién, era un acceso a ya sea insumos o infraestructura para la producción, que en otro lado no se consigue. O sea, vos como pequeño productor no podés ir a un banco y pedir un crédito porque no te lo dan, básicamente porque no tenés cómo demostrar la rentabilidad en tu producción, porque un año estás en una tierra, el otro año estás en otra tierra, te corren, te aumentan el alquiler que está dolarizado, como muchos ya saben. Entonces se pierde y se cae, la verdad, una gran herramienta que lo único que hace es profundizar un modelo que ya existe en Argentina hace años, que es el modelo agrario, que expulsa a los pequeños productores, a los agricultores, que son quienes los encargados de producir los alimentos que consumimos a diario. Entonces, claro, esto habla mucho de la política que tiene el gobierno para este sector, en marco también de un momento en donde se recortan los alimentos que llegaban a los comedores escolares y comunitarios. Esos alimentos que llegaban a las barriadas también en muchas ocasiones han servido como asistencia para trabajadores rurales que no ven un cobro durante 4 o 5 meses, tienen que esperar hasta la cosecha para cobrar algo de lo que producen. Y en marco también en donde se están dando de baja muchos programas Potenciar Trabajo, que es el refuerzo en el salario complementario, también para trabajadores rurales, que nosotros lo entendemos como un derecho conquistado para los trabajadores de la tierra. Entonces, en ese marco también llega este cierre del INAPSI, es parte, creemos nosotros, de todo un paquete de medidas que lo único que hace es profundizar este modelo agrario que decimos, también sumando a la problemática de la importación de alimentos, que también fue noticia la semana pasada. Claro, es que nosotros cuando presentamos esta noticia recién decíamos eso, ¿no? Agricultura familiar, ¿para qué si ahora podemos importar? Porque me parece que va un poco alineado a esta idea que tiene Javier Milei de abrir los puertos, de permitir las importaciones libres, digamos, de que esto, este libre mercado, que pueda ser, digamos, mucho más beneficioso para ellos. Y obviamente quitarle el apoyo y el acompañamiento a los trabajadores y las trabajadoras, en este caso de la agricultura familiar, o en realidad a cualquier trabajador y trabajadora que intente llevar adelante un proyecto laboral, o que intente llevar adelante un emprendimiento, una pyme. Digo, esto a Javier Milei, lo que sea poner guita para poder sostener el trabajo nacional, bueno, no es, por lo que estamos viendo y bien lo sabemos, no es algo que a él le parezca demasiado importante. Y creo yo, y esto me lo vas a decir vos mejor, que también hay una cuestión direccionada, para mí muy visiblemente, hacia las organizaciones sociales. Que esto lo hablamos en un primer momento, cuando él empezaba a, vos mencionaste lo del Potenciar Trabajo, Hernán, digo, tanto Sandra Petovelo como Javier Milei, hablando en contra de las organizaciones sociales, que son intermediarias de estos Potenciar Trabajo, hay como una dirección muy puntual hacia dónde van, ¿no?, sus discursos de odio, y en este caso le llegó, obviamente, a quienes están en los cordones frutihortícolas, porque también hay una disputa política en este caso con el movimiento Evita, pero también podría ser con cualquier otra organización de la sociedad civil. Sí, tal cual, es como decís vos, y es muy paradójico, ¿no?, porque se paran en un lugar, ¿no?, de discursivamente, ellos son los paladines del trabajo, ¿no? ¿Y quién le puede decir a una familia productora que trabaja de sol a sol, incluso en las madrugadas, que duermen menos de 4 horas al día, cómo y cuánto tiempo hay que trabajar para ganarse el pan, ¿no? Totalmente. Ese nivel de estigmatización ha llegado a un nivel de ridiculez, donde se choca con esta realidad también, que muchas veces se estigmatiza a las organizaciones sociales. Bueno, las organizaciones sociales no somos ni más ni menos que trabajadores organizados. En este caso, bueno, estamos hablando del sector rural, pero sabemos que hay otros sectores, compañeros, que también trabajan de sol a sol, y que le hacen mucho daño, la verdad, le hacen mucho daño a la producción, no solamente de alimentos, sino a la producción y a un sector que no solamente produce, sino que también genera trabajo. Lo que ellos hablan, ahí estaba leyendo, no sé si era Milei o un tuit de alguno de estos funcionarios, que hablaba, enumeraba las cosas que se iban a ahorrar, como vos decías, ¿no? O hablaban de la cantidad de curros, vamos a decir, y mencionaban vehículos, bueno, mencionaban empleados. Para nosotros, eso no es un gasto público, sino es un desarrollo. Nosotros luchamos justamente por el desarrollo rural y necesitamos las manos de los técnicos en el territorio, necesitamos que estén presentes, y para eso se necesita gente empleada y gente capacitada. Hablaban de 204 vehículos. Claro, es necesario trasladar las frutas y las verduras que se están sembrando en los cordones hacia los lugares dentro de las ciudades para que puedan ser comercializados. Porque si no, ¿qué hacemos con eso? Te digo, diría que con lógica. Eso incluso no alcanza. Claro, nosotros, digo, es una cuestión de lógica. No alcanza. Pero bueno, habla de una decisión política, ¿no? Cual. De no desarrollar un territorio, no desarrollar un sector. Y también habla de, bueno, vacío esto para que se desarrolle lo otro. Lo otro tiene que ver con este modelo agrario que se viene desarrollando ya hace por lo menos 30, 40 años, en donde se excluye a los agricultores, se excluye la mano de obra en el campo para profundizar un único modelo que solamente produce dos o tres tipos de grano para generar divisas. Hernán, muchísimas gracias y depende cómo vaya avanzando en esto, quizás la semana que viene volvamos a charlar con vos. Muchas gracias, saludos a todos por ahí. Saludos, Hernán, gracias. Bueno, ahí pasa Hernán charlando un poquito, ¿no? De lo que veníamos diciendo, una noticia muy novedosa, o sea, una noticia muy de hoy, muy del día, reciente. Hace unos minutos lo confirmó Manuel Adorni.